Bienvenidos a un nuevo episodio de Libros.fm, os habla Francisco Rodríguez Criado. Este es el episodio número 39 y estamos a 19 de mayo de 2018. Vamos a dedicar este episodio del podcast a Farraguas, una nueva revista de literatura en papel que ha surgido en Cáceres, en Extremadura. Los responsables de esta revista, a la mayoría de ellos los conozco bastante, pues han formado una asociación, la Asociación Cultural La Croqueta, que tiene el germen en unos talleres que yo impartí en la Biblioteca Pública de Cáceres hace ya bastantes añitos, y a partir de ahí pues los miembros del taller decidieron que querían seguir haciendo cosas por su cuenta y encontraron un lugar donde reunirse, un lugar que es un restaurante bastante conocido en Cáceres. Se llama El Corregidor, que lleva el cocinero Francis Refolio. Es un empresario y es una persona que además está interesada en el tema de la literatura, con lo cual se cumplen todos los requisitos, ¿no? Así que allí poco a poco, sin prisa pero sin pausas, pues fueron alimentando el espíritu ese, el germen ese de la escritura, y al mismo tiempo, para que no se quedara todo en ellos, fueron invitando a otros autores, muchos de ellos extremeños, pero otros también que vienen de otras partes de la geografía nacional, ¿no? Por ahí han pasado autores como Urbano Pérez Sánchez, Miguel Ángel Lamaz, Rosa López Casero, Pilar Galán, Javier Pérez Balias, Tomás Pavón, Eladio Horta, Antonio Orihuela, Eugenio Fuentes, Javier Alcaíns, Susana Martín Gijón, Pilar Alcántara González, Juan Ramón Santos, Irene Sánchez Carrón, también este servidor, Francisco Rodríguez Criado, y bastantes más. No los voy a citar a todos porque son muchos. Lo acabó saliendo, pues, como digo, la Asociación Cultural La Croqueta, y ahora una revista, el número 0, de marzo de 2018, que a mí me han hecho llegar hace pocos días, que se llama Farraguas. Es una revista de literatura, tiene un diseño minimalista pero muy, muy agradable, una portada en blanco y negro en la que se ve, supongo que es Leopoldo, un mendigo en Cáceres que vivió muchos años en Cáceres, luego se descubrió que era de Mérida, que bueno, pues estaba siempre por ahí, prácticamente del que nadie sabía nada, ¿no? Era en sí mismo un personaje literario, iba con su sombrero, con su barba y con su abrigo y una bicicleta a la que nunca se subía. Y iba con esta estampa incluso en verano, podía hacer mucho calor, que el hombre iba con su abrigo. Y es el icono, la imagen que han elegido para la portada de este número 0 de Farraguas. En este número 0 colaboran María Ángeles Pedrera, Javier Pérez Balias, Pilar Alcántara, Miguel Guardiola, Andrés Gutiérrez, Cora Ibáñez, Víctor Jiménez, que es responsable de la editorial Letras Cascabeleras, Victoria Pelayo Rapado, Vicente Rodríguez Lázaro, Ángela Velasco, el empresario y cocinero Francis Refolio, antes citado, y este servidor, Francisco Rodríguez Criado, que cierra el número 0 de la revista. Son 70 páginas, no os puedo dar más información al respecto, pues ya digo que es el número 0, pero bueno, habrá que seguir la revista porque parece interesante. Y yo al menos por el momento me congratulo de poder comunicar que, pese a que son malos tiempos para la lírica, como siempre, también lo son para el papel, pero aún así, bueno, pues hay gente que se lanza al ruedo y saca revistas en papel sobre literatura. Ya en su momento celebré la publicación de una nueva revista, de la revista Tales, que se hace en Málaga, y sobre la que ya grabé en su momento también algún podcast. Así que este es el podcast del día, un podcast breve, un podcast celebratorio sobre la revista Farraguas, de la que ya iremos comentando más cositas conforme vayan sacando más números. Me despido ya de todos vosotros. Os recuerdo que si necesitáis mis servicios como corrector de estilo, estoy en escribiryCorregir.com, y si queréis seguir leyendo textos narrativos breves, cuentos, poemas, etcétera, pues ahí están en mi blog narrativabreve.com. Muchas gracias a todos por seguirme, y si podéis compartir este podcast y darle una buena valoración allá donde lo encontréis. Hasta otra y que paséis un buen fin de semana. Hasta luego.